Y uno comienza a tratar uno, pero no, ese no es el que le llena, hasta que encuentra el tema. Y se llama el tema una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y en una ocasión, según aquí yo tengo, en el año 2000, yo comenté sobre este tema. Dios sabe por qué. Cada vez que uno quiere cambiar de tema y vuelve a un tema, Dios está tratando con vidas. Y necesitan esa palabra. Jot capítulo 40, verso 1. Y Jot capítulo 42, del 1 al 5. Jot 40 dice: le respondió Jehová a Jot y dijo: es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Oiga eso. Pasamos al verso 40, al capítulo 42, del 1 al 5. Entonces responde Jot a Jehová y dice: yo conozco que todo lo puedes, así hay un cántico, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, solamente declaramos que tú eres el Dios del conocimiento profundo de lo que está más escondido dentro de nosotros. Tú eres el Dios que tiene la respuesta para cada situación nuestra, aunque exactamente no nos indiques qué es lo que está pasando, pero tienes la respuesta, porque tienes el consuelo, tienes el apoyo, porque tienes lo que necesitamos en ese momento. Que tu Espíritu Santo pueda ser claro a las vidas para las cuales en este día tú estás ministrando esta palabra, aunque es para todos, yo sé que es para algunas personas en particular. En el nombre de Jesús declaramos que la palabra producirá aquello para lo cual hoy es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mire, hermano, a través de los años, a todos nosotros los que estamos aquí, nos vienen luchas, nos vienen lo que llamamos tormentas, momentos bien difíciles. Pero en medio de todo ese momento difícil, de esas tormentas, de esos problemas, es fortalecedor saber que Dios está con nosotros. Esa es una de las diferencias entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. A los dos le van a venir problemas y dificultades, pero hay alguien que te sostiene, que te fortalece, que te da la ayuda, el apoyo que tú necesitas, y es el que tiene a Dios. Dios, que es el soberano, el Dios todopoderoso, el Dios justo. En la medida en que conocemos cómo es Dios, podemos confiar en Él en medio de cualquier circunstancia, aunque no sepamos por qué estamos en esa circunstancia. Ahí es que está lo grande. Pero sí conocemos que Él es todopoderoso, que Él es justo, que Él es fiel, que Él es misericordioso. Y aunque no sabemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando, o usted está en la situación por la cual está, usted recibe la fortaleza del Señor. Y yo estoy seguro que en la vida de la mayoría de los que estamos aquí, no solo en una ocasión, sino en varias ocasiones, usted se ha hecho una pregunta que a veces le da un poquito de miedo. Y usted, en la situación que está pasando, usted comienza a orar y lo que le dice es: Dios, ¿por qué? Pero Dios, ¿pero por qué me está pasando esto? Señor, yo no entiendo. Y le digo una pregunta un poquito pavorosa, porque son esas situaciones en medio de las cuales tú te encuentras bien débil para enfrentarla, y sabes que con tu solo poder no vas a poder enfrentarla, que necesitas mucha fortaleza, porque son momentos inclusive en la cual tu fe y mi fe son puestas a prueba. A veces es tan fuerte lo que tú estás pasando que te sientes sacudido o sacudida, y en medio de eso comienzas a decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Y tú no lo haces con mala intención, es una pregunta sincera. Es una pregunta que la hacemos porque no entendemos, no comprendemos lo que nos está sucediendo. Señor, ¿por qué esta pérdida? Yo el viernes hablaba del duelo, que es ese periodo de tiempo en el cual nuestros sentimientos están trabajando con una pérdida, sobre todo una pérdida de alguien muy cercano a nosotros por muerte. pero que podía haber pérdida porque se va de viaje, pérdida porque te amputaron un miembro de tu cuerpo, pérdida de la salud, pérdida del empleo. Y siempre que hay pérdida viene depresión y angustia a nuestro corazón. Entonces comenzamos a preguntar, ¿por qué, Señor, esta pérdida? Si tenía tantos años por delante, decimos, ¿por qué, Señor, permitiste que muriera? Pero ¿por qué, Señor, si hay tanta gente mala por ahí y él era una gran persona o él era un joven con tantas cosas por delante? O, Señor, ¿por qué esta lucha? Tú sabes las motivaciones tan bonitas que yo contraje matrimonio. Tú sabes, Señor, lo que yo esperaba. ¿Por qué esta lucha en medio de nuestra casa? ¿O por qué, Señor, estos obstáculos? Venzo uno y aparece otro y parece que los obstáculos no van a tener fin. Y comenzamos a hacernos muchas preguntas de por qué. Y lo grande de esto es que muchas veces no hay respuesta. Usted nunca recibe respuesta. Y yo quiero decirte que Dios te está escuchando, pero por alguna razón Dios no responde. Y tú esperas que por la palabra profética, que hable a tu corazón, que hable a tu mente, que te hable en sueños, pero no hay respuesta. Y ahí sigue el por qué. Quizás Dios sabe que no entenderíamos en ese momento, no comprenderíamos lo que realmente nos está pasando y Él dice, no es el momento de la respuesta. O a lo mejor Dios sabe que no resistiríamos la respuesta, lo que Él nos va a decir. Y Él parece que de momento la aguanta. Ahora, en ocasiones también la pregunta el por qué se puede convertir en una situación peligrosa. Y en este momento, donde el por qué es una situación o una pregunta peligrosa, es porque usted se obsesiona. Una persona obsesionada es de continuo con lo mismo, con lo mismo. Una pregunta, ¿por qué, Señor? Me tienes que decir por qué. Si tú no me dices por qué, mira, yo no te voy a servir más. Si tú no respondes a mi pregunta, yo me voy a apartar de ti, no quiero saber de ti. Y hay gente que termina loco o se suicida o abandona la fe porque nunca recibe respuesta. Así que hay una pregunta que es normal. ¿Por qué? Cuando usted no tiene una respuesta y como creyente pregunta, pero no está obsesionado con la respuesta. Y hay gente que se obsesiona. Una cosa es que usted se desahoga porque usted está sufriendo. Y yo le he enseñado muchas veces a la congregación, no tenga miedo de decirle a Dios, Dios, me siento así, destruido, desilusionado, triste, enfogonado, enojado, con coraje, porque Dios no se asusta. Él ya está viendo dentro de ti cómo te sientes. Dios no se asusta. Eso es un hablar que es necesario con Dios. De abrir tu corazón delante de Dios. De desahogarte. Es el desahogo de alguien que sufre. No temas preguntarle. Usted va a encontrar en los salmos muchas veces que David está en ese hablar con Dios. Desahogando lo que él no entiende. Pero otra cosa es retar a Dios. Cuestionándole, como amenazándole. Si tú no me respondes, me solucionas esto, yo voy a hacer esto y lo otro. Y esa sí que es peligrosa. Quiero que esté claro. Está el desahogo de alguien que sufre y habla con Dios y le pregunta porque necesita ubicarse. Y está el que cuestiona amenazadoramente a Dios. Me voy a apartar de ti, no quiero saber más de ti. Voy a hacer esto, lo otro, si tú no me respondes. Mucha gente que vive obsesionada porque no tiene respuesta a la tragedia, al dolor, al sufrimiento que ha estado viviendo, se vuelve amargado también. Encontramos gente que dice, como yo decía el otro día, conocí una señora que siempre le encomendaba a sus hijos cuando salían a Dios y un día hubo un accidente y murió uno de los hijos y ahora ella siempre decía, Dios, ya no confío en ti, tú me fallaste. Y se amargó y se apartó. En el libro de Job se nos retrata, es el cuadro más perfecto de un hombre que está sufriendo en toda su intensidad. Hay ejemplos en la Biblia de sufrimiento, pero no hay otro caso como el de Job. Es un hombre que sufre un sufrimiento en todas las áreas de su vida bien intenso. Perdió en un solo día todo su ganado, todas sus propiedades. Perdió en un solo día sus 10 hijos, 7 varones y 3 hijos. Fue herido por una sarna maligna desde el pie hasta la coronilla, todo su cuerpo. De manera que tuvo que sentarse en medio de cenizas por causa del picor. Oiga, hay alguien que nada más pierde la casa, la prosperidad y se pega un tiro. En una de esas inundaciones grandes que hubo en el área, recuerdo que me contaron de un hombre que se salvó toda la familia cuando, yo creo que eso fue en el 75 o algo así, cuando Vallehermoso se cubrió de agua, ¿se acuerdan? Y ese hombre miraba a su casa y decía, debía haber muerto. Él no daba gracias que toda la familia estaba sana, que nadie murió, que eso fue de día y todo el mundo pudo escapar. Él decía, lo que hice en tanto tiempo. Y en ese momento, esa persona pensaba que mejor era haberse muerto. Hay gente que se suicida por perder un negocio. Hay quien solo pierde un hijo y le dice, adiós, Dios, ya no quiero saber de ti, me fallaste. No quiero saber más de ti, ya no voy a servirte más. ¿Habrá alguien aquí que se atreva a levantar la mano y decirme, yo nunca le he dicho a Dios por qué? Porque yo le he preguntado en situaciones, Señor, ¿y por qué está pasando esto? Y no he recibido de inmediato respuesta. Y muchas veces con el tiempo uno ha comprendido cosas, pero en ese momento ha lidiado ahí con Dios. La Biblia dice que Job dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Job capítulo 2, verso 21 y 22. Dice que él alabó a Dios en medio de eso. Es como decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regreso de nuevo. La Biblia dice en el capítulo 2, la segunda parte del verso 10, que en ningún momento pecó Job contra Dios, atribuyéndole a Dios despropósito alguno. Es interesante que este tema batallaba en mi mente, como pasó lo del viernes, por unas situaciones que he compartido con personas durante la semana, que se preguntan, ¿pero vale la pena estar en la iglesia? ¿Vale la pena buscar a Dios si a veces uno sufre tanto como el otro? De las pruebas, usted y yo podemos aprender, porque podemos aprender a conocer mejor a Dios, conocer mejor sus atributos y saber lo que hay dentro de nosotros. Las pruebas, dice Santiago, que después de haber vencido y pasado esas pruebas, usted en cierta manera bienaventurado. Dios sabe cuánto damos, cómo anda nuestra fe. Nosotros somos los que no lo sabemos. Nadie que no ha pasado por momentos difíciles puede de verdad saber si es fiel a Dios o no. A veces hay muchos que son fieles porque no le ha tocado un mal día y un mal momento. En ese mal momento ya abandonan a Dios. Y a propósito del libro de Job, el libro de Job presenta el tema ¿por qué sufre el hombre justo? Y a través de todo el libro de Job, léaselo en su casa porque no venimos aquí a discutir el libro de Job, si no nos salimos de aquí. Pero Job no peca contra Dios porque no le achaca, no le asigna despropósito alguno, pero trata de justificarse delante de Dios. Yo no he hecho ningún pecado. Yo encuentro que yo no soy quien para merecer esto. Está justificándose todo el tiempo delante de Dios. El libro de Job, que a donde vamos a ir a los últimos capítulos, en ningún momento Dios le contesta a Job por qué está sufriendo. Nunca. El por qué sufre el hombre justo, el libro de Job no lo contesta. Solamente que al final, como leímos al principio, Job se da cuenta de que sabía mucho de Dios, pero no le conocía. Ahora ya no le importaba por qué pasó aquello, sino que de verdad él hablaba lo que no entendía. La palabra nos enseña, número uno, nos habla sobre la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Y es fiel a qué? A sus promesas, a sus propósitos. Fidelidad es uno de los atributos de Dios. Y la fidelidad de Dios, ese atributo es una garantía para todos los creyentes de que en medio de las dificultades y de los obstáculos seremos librados del dolor y el sufrimiento. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué son aflicciones? Obstáculos, dificultades, enfermedades, problemas. ¿Pero qué dijo? Pero confiad. Confiar en ti mismo, no, confiar en Dios, confiar en su fidelidad, confiar en sus promesas. Yo he vencido al mundo, Él venció, yo estaré contigo para darte victoria. El apóstol Pablo permaneció fiel a Dios a pesar de que el libro de los Hechos nos dice que no hubo cosa por la cual él pasara. Un hombre entregado a Dios como ese, tuvo un naufragio, lo azotaron, lo metieron en la cárcel, ¿qué no le hicieron? Pero él permaneció fiel a Dios a pesar de que toda su vida no dejó de estar llena de obstáculos y de momentos de sufrimiento. Y quizás tú y yo, y entienda bien esto, podemos estar dentro de la voluntad de Dios. Y podemos ser gente bien fiel a Dios, a todo lo que Dios nos ha pedido. Y sin embargo, en nuestra vida haber una serie de obstáculos y de dificultades y de problemas. En medio de eso, no crea que Dios le ha abandonado. Yo quiero que usted se agarre de esta declaración. Que en medio de toda circunstancia y situación difícil, de toda enfermedad, de todo obstáculo, de toda escasez, Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, no es a cualquiera, a los que aman a Dios, a los que son llamados de acuerdo a su propósito, a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice que alguna, por adversa que parezcan, le ayudarán a bien. En el momento uno no encuentra de dónde eso me va a ayudar, porque ahora yo estoy sufriendo. Pero eso es como el que el niño que miraba a la abuelita hacer un tejido de aquello. Ella lo tenía al revés y le dice, pero qué montón de hilos son esos que tú tienes ahí. ¿Cómo tú pierdes el tiempo con eso? Y ella lo viró del otro lado y le dice, todavía no ha acabado, pero cuando termine, mira, va a quedar como esto. Nosotros vemos nada más lo que nos está sucediendo en el momento. Dios puede ver el macro completo, la terminación de todo. Y Él dice, confía en mí, mantente agarrado de mí. Tú vas a ver que al final esto que es difícil, yo lo transformaré para bien. Ahí usted tiene el ejemplo de la vida de José. No me voy a meter en José porque si no, no paso de aquí. Pero a José le pasaron tantas cosas y no narra el libro de Génesis que él contendió con Dios. Él sí lloraba y decía, no entiendo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sacaron de casa de mi padre siendo yo tan joven? Si yo te he sido fiel, si yo no quise estar con aquella mujer sexualmente porque no era correcto. Y mira, el resultado ha sido más cárcel. Pero al final lo vemos, todo aquello lo maduró, lo preparó para todo lo que Dios tenía para él. Alabado sea el Señor. La Biblia presenta muchos ejemplos de personas piadosas que experimentaron muchos sufrimientos por diversas razones. Está Jot, está David, está José, está Jeremías. De hecho, te adelanto, la razón por la que sufrimos son varias. Hay mucha gente que enseguida dice, se debe haber pecado, como le pasó a los tres amiguitos de Jot que fueron a consolarle. En lugar de consuelo y apoyo, de estar orando con él, fueron para herirlo emocionalmente. Tu pecado debe ser bien grave cuando te ha pasado todo esto. Y ahí lo aguijoneaban. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a la única que dejaron, mira, se llevaron los hijos, los siervos, la sierva, los animales, el dinero, y dejaron a la mujer como un aguijón. Maldice a Dios y muérete. En ese momento ni siquiera ahí pecó Jo, que dijo, Señor, pero ¿por qué no me dejaste a cualquiera otro y te llevaste este aguijón? Oiga, pero es que no todo el mundo tiene la misma fe. Es que aquella mujer fue un golpe muy fuerte de ser una rica con sirvientas y todo eso, ¿verdad? En ese momento se volvió como una enemiga de Jot. Pero fíjate que Dios la entendió porque al final no le dio otra esposa. De la misma esposa es que tiene los hijos nuevamente. Y cuando estamos en situaciones difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Llévale a Dios tus porqués. No te encierres, no te quedes en tu casa cuando tienes un problema, cogiéndote pena, dándole vuelta al problema, haciéndolo más grande. Tampoco permitas que el diablo te llene el corazón de resentimiento, de amargura. Llévale al Señor los porqué. Ponle en las manos de Dios el asunto. Sé auténtico. Mira, Señor, estoy en esta y esta situación. Llévale al Señor tus cargas, tus preocupaciones. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él la llevará. Nosotros se la llevamos en oración. Y cuando nos levantamos, cogemos otra vez el paquete y lo echamos encima. Te decía que hay varias razones por las que sufre el hombre justo. No quiero que se me olvide eso. Sufre el hombre justo por malas decisiones que tomamos. Cometemos errores y sufrimos consecuencias. Sufre el hombre justo porque somos afectados por el pecado de otros. Estamos viviendo en un mundo lleno de pecado que la naturaleza misma está gimiendo, esperando ser redimida. Va a sufrir el justo y el injusto. Sufre porque Satanás muchas veces está suelto y busca poner obstáculos al creyente. Y sufrimos muchas veces porque el Señor permite situaciones en nuestra vida para hacernos crecer. Y a veces no hay razón ni explicación. Solo cuando el Señor venga nos explicará por qué pasamos por eso. Pueden haber muchas razones por las que usted sufre. Lo importante es que aprendamos a entregarle a Dios lo que usted conoce y lo que no conoce, lo que usted puede bregar y lo que no puede bregar. Entrégueselo al Señor. Ahora, ¿quién es Dios en la palabra y cómo es que Dios trata con nosotros? El conocer esto nos va a ayudar a mantenernos fieles en medio de la tribulación. Primero, Dios está presente en nuestra vida, aunque parezca que no nos oye o nos ha abandonado. Dios está presente, échele mano a eso. Usted es creyente, sincero, Dios está presente en nuestra vida, aunque parezca que no nos oye o nos ha abandonado. Señor, llevo tiempo orando sobre esto y no recibo respuesta, pero Dios sigue estando presente en tu vida. Aunque no se te paren los pelos, aunque no sientas estremecimiento, aunque no tengas una revelación, Dios está en tu vida. Cuentan una ilustración de un hombre que estaba incomunicado en una cárcel, de esos que lo meten en el hoyo. Y allí todo era oscuridad. Eso es como para enloquecer a la persona. Lo único que mantenía ocupada la mente de ese hombre era una bolita de cristal, una canica de esta. Y él la tiraba contra las paredes y se concentraba en escuchar el ruido, porque era el único ruido que había en esa cueva. Y él sentía como rebotaba la bolita esa contra la pared y rodaba por toda la celda. Y luego él a tientas, pues en la oscuridad, buscaba hasta que encontraba la canica esa de cristal otra vez. Y así se entretenía en ese calabozo. Pero un día el prisionero tiró la canica para arriba y no se oyó un golpe y no se oyó que caía al piso. Y él se angustió y comenzó a buscar por todo el hoyo ese, que no era muy grande, y no encontró la canica por ningún lado. Y como no pudo explicar qué pasó con la bolita de cristal, señores, el hombre se volvió loco. Comenzó a golpear su cabeza contra la pared porque no podía entender qué había pasado. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Que una araña había tejido una telaraña allá arriba, y cuando él la tiró para arriba, quedó la canica ahí enganchada. A veces cuando cuestionamos y cuestionamos porque no entendemos, porque hay cosas que tú no estás viendo, que yo no estoy viendo, tú estás como en oscuridad. Podemos comenzar a ser gente que queremos usar demasiado la lógica, y como que la lógica no nos da explicación, y como que reventamos nuestro cerebro, podemos volvernos locos buscando explicación al por qué te está pasando algo. Esos son momentos en que tu percepción de algo es tu manera de ver las cosas. Tu percepción, tu manera de ver las cosas, te provoca preguntas en tu mente y tú tratas de buscar respuesta, pero la lógica no te da respuesta. Aquel hombre decía, pero ¿cómo es posible? Si aquí en este hueco no hay más nada. Él no pudo imaginar que podía haber una telaraña. Eso no pasó por su mente. Su lógica era, ¿qué había pasado? Mira, ¿a qué nivel? Se reventó el cerebro a ese hombre. Y a veces tú puedes estar buscando explicación. Si yo he sido un buen padre, si hemos sido una buena madre, si le hemos dado un buen hogar, ¿por qué este muchacho cogió ese camino? Y en ese momento tú buscando y buscando explicación, lo único que tú puedes decir es, Señor, este es el problema. Mi lógica no encuentra respuesta. No quiero estar razonando las cosas a nivel de la mente. Simplemente no lo entiendo, no tengo respuesta, te lo entrego. Hay cosas que usted tiene que entregar en las manos de Dios y no estarlas cuestionando. Yo le he hablado muchas veces del libro ese porque me gustó mucho. Una pena que no ha habido una nueva tirada. Ponte una flor en el pelo y sé feliz, de Barbara Johnson. Y Barbara Johnson, de ese libro, lo más que me impresionó, a esa mujer pierde dos hijos, uno en un accidente automovilístico, otro en la guerra, y su tercer hijo, ella rebuscando en sus cosas, encuentra que el muchacho es homosexual y era un líder en la iglesia. Y eso ya no la aguantó más, había pasado por una enfermedad del esposo. Mira, la mujer cayó en una depresión, en una situación que ella ya no limpiaba su casa, ya no cocinaba, ya no hacía nada, estaba casi volviéndose loca. Hasta un momento dado donde va a la palabra y ella en ese momento dado piensa tirarse de un puente en California donde vivía y acabar con todo. Pero en ese momento vino a su mente, y si no me muero y lo que hago es que me quedo en una cama, peor, no, mejor no me mato. Pero en ese momento como creyente vino palabra a ella y la palabra era clávalo en la cruz, clávalo en la cruz, que no es otra cosa que entrégalo al Señor, deja de estar cuestionando eso, entrégalo al Señor. Y de momento ella como un grito dijo, Señor, lo clavo en la cruz. Y ella sintió como que algo se desprendía de ella, toda esa carga, toda esa depresión. Y de momento sintió que respiraba bien, que se sentía libre. Y fue a un teléfono Para ese tiempo parece que no eran tan comunes los celulares. Y llamó al marido, que era ingeniero en una compañía. Mira, me siento libre. Clavé a mi hijo en la cruz. Pero acuérdate que ella andaba mal de la cabeza. El hombre dijo, Dios mío, ¿qué ha hecho esta mujer? Dejó el trabajo y vino a ver. Y desde ese día, mira, ella comenzó a escribir todos esos libros que usted ve por ahí, de gozo y de todo. Y le preguntaban por el hijo. Pero ¿y tu hijo? Como quien dice, ¿pero cómo tú puedes estar tan tranquilo que tu hijo? Ella escribió un libro que hizo que el hijo se fuera de la casa y se enojara con ella y no quisiera saber más de ella, que se llama Cuando los hijos dejan pegados en el techo a los padres. Y ella estableció el ministerio Espátula para despegar a los padres del techo cuyos actos de los hijos los llevan a pegarse en el techo. A lo mejor tú estás pasando una crisis con el marido, con la esposa, con los hijos, con el pariente y está pegado en el techo. Entonces le preguntaban por el hijo y ella lo que decía, lo tengo clavado en la cruz. Y ella siguió adelante con su vida. Pasaron 3 años. A los 3 años el hijo se convirtió de verdad, dejó esa vida. Pero mientras ella aprendió a ser libre, y a veces andamos como el ¿cómo se llama esa fórmula que daban antes para el catarro? La emulsión de Scott con el bacalao a cuesta. Usted sabe que ese es la caja, el bacalao a cuesta, un tiburón ahí. Andamos con ese muerto a cuesta. Tenemos que soltar esa carga, ponérsela en las manos del Señor. Así que no confíes en tus emociones. Tus emociones no son confiables. Tenemos hormonas que alteran el funcionamiento de nuestras emociones. Las emociones no son dignas de que yo confíe en ellas, porque influencian sobre lo que yo pienso. En esos momentos en que estoy pasando por luchas y por problemas, en ese momento de los por qué esto, por qué lo otro, por qué mi padre no fue de esta manera, por qué yo no tuve esta guía, por qué yo no nací en otra casa, por qué tuve que estar en ese sitio en ese momento, por qué. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque podemos llenarnos de resentimiento, convertirnos en gente amargada. Mucha gente en ese momento piensa que Dios se olvidó de él. Búsquese el Salmo 145, verso 18. Oye, usted debe comprarse un marcador de eso amarillo para que marque ciertos textos. Salmo 145, 18. Por lo menos tener una libreta donde anota. Cercano está Jehová a quienes, a todos los que le invocan. Quiere decir que si yo invoco, clamo al Señor por él, él está cercano a mí, aunque no se me paren los pelos, aunque no me dé estremecimiento, aunque no tenga una visión, cercano está Jehová a los que le invocan. En medio de la prueba puede que no estés sintiendo la presencia de Dios, pero yo te digo, Dios es fiel. Cercano está Jehová a los que le invocan, gloria al Señor. Así que aunque de momento no sientas su presencia, no estés absorto ahí metido nada más que en la pérdida, en el problema. Yo le digo a los hermanos, salte de canal. Piensa en los atributos de Dios. Dios es fiel. Él ha dicho en su palabra esto y esto. Yo me aferro a esa palabra porque tú eres fiel, Señor. Y comience a orar con esas promesas de Dios. Afírmate en lo que dice la palabra y no en lo que tú sientes. Porque los sentidos no se engañan. A veces estamos en una situación financiera bien difícil. Pero en ese momento, ¿de qué yo me voy a afirmar? Mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quizás le debo preguntar, Señor, enséñame a ser buen administrador. A lo mejor no tengo un presupuesto, no estoy manejando bien. Pero en este momento, ten misericordia de mí. Sácame de este hoyo. Pero no salga por ahí corriendo, abandonándolo todo. Señor, tu palabra me dice. Y comience a orar hasta ver la respuesta de Dios. No ponga su fundamento sobre las emociones. Las emociones son efímeras, cambian, son variables de un día para otro. Usted va a confiar en la autoridad de la palabra de Dios. Mateo 28, 20, el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Quiere decir que Él ha prometido estar con nosotros, que no nos abandonaría. Si Él lo prometió y Él es fiel, y yo soy su hijo, él no me ha abandonado, aunque me parezca a mí que sí. Eso ayuda mucho a tu salud mental. En Mateo 18, 20, Jesús dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Romanos 8, 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, etcétera, etcétera, me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No importa cómo te sientes, yo quiero que tú sepas que Dios está ahí. Y eso te va a dar paz. Segundo, Dios es justo en todo. Tú puedes vaciar tu corazón delante de Dios, cómo te sientes, preguntándole, Dios, yo siento que no es justo lo que me pasa. No tienes que sentirte mal, pero tú debes de saber que Dios es justo, equitativo, y Él no te va a poner más carga de la que puedes llevar. El Salmo 145, verso 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Cuando tú tengas un porqué, ve a ese Salmo 145, concéntrate en eso, Jehová es justo, lo que me está pasando, Señor, tú lo conoces, tú me vas a dar salida. Mira, eso mantuvo a Pablo. Si no, Pablo hubiera terminado loco. Señor, ¿pero cómo es esto? Tú sabes lo que me está pasando. Tú sabes que yo te sirvo. Tú sabes que hay un propósito. ¿Y cómo es que me está pasando esto? Él decía, Dios es justo. Yo le sirvo a un Dios justo. Así que de alguna manera Dios traerá salida. Dios traerá salida. De lo contrario, su mente se afectaba. ¿Cómo es posible, Dios, que yo que te sirva esté en esta condición? O como decían el otro día unos hermanos, le dieron aquella paliza y ellos cantando y alabando a Dios. Mira, esto es tan loco. Ah, no, yo me concentro en lo que Dios es, no me concentro en la situación, porque si me concentro en la situación, termino loco. Me concentro en Dios, porque de esa manera reclamo sus promesas y voy a ver la mano de Dios obrar. Alabado sea el Señor. El Salmo 146 nos habla de la justicia de Dios. Usted puede leerlo después en su casa. Y en el Nuevo Testamento nos habla mucho de cómo Dios es justo. Mira, Job sabía que Dios era justo. Y aunque él no entendía lo que le pasaba, Job dice, bendeciré el nombre de Dios. Y aunque él me matara, aunque él me matare, en él esperaré. No importa lo que venga, yo no voy a renegar de Dios. Yo no me voy a apartar de Dios. Yo no voy a abandonar a Dios. Porque ¿a dónde voy a ir? Yo sé que Dios es justo. Voy a esperar en Dios. Y el que espera en Dios fielmente va a ver la gloria de Dios. Vamos a pasar al otro lado. Tercero, Dios nunca llega tarde, aunque a nosotros nos parece que sí. Pero ¿qué pasa, Dios? Que tú no has respondido. Dios nunca llega tarde. El tiempo en el que Dios actúa es el kairos de Dios. El tiempo para nosotros es el cronos. Crono viene. Nosotros vivimos en el tiempo de minutos, de horas, de días. Pero Dios vive fuera del tiempo. El tiempo en el que Dios actúa es perfecto, aunque para nosotros nos parezca que Dios está atrasado. Dios nunca llega tarde. Vivimos en un mundo donde la gente está acelerada, no se detienen en el pare, no ceden el paso a nadie. Todo el mundo lo quiere, todo instantáneo, jugo instantáneo, café instantáneo, comida instantánea en el microondas. Y creemos que la respuesta viene de Dios instantánea. A veces viene de Dios en el momento, pero muchas veces el Señor tiene un tiempo para obrar. Mira, ustedes saben que allá en el donde yo he trabajado por montones de años, en los últimos años oraba el jefe inmediato porque se consiguiera un comprador. Y yo decía, Dios tiene su tiempo. Yo sé que después que termine la iglesia, más o menos en la organización, Dios tiene su tiempo. Porque él me hizo una promesa, ¿verdad? Todavía no he empezado porque esta semana he estado ahí atascada. Pero ya, y es que yo iba a trabajar la mitad del día, pero me van a pagar lo mismo para que pueda dedicar el tiempo a las cosas de la iglesia. Y yo le dije, Dios tiene su tiempo. Y en su tiempo, en el momento de Dios, apareció de donde no se imaginaba ese comprador. Y muchas cosas han ido cayendo en su lugar. Y a veces hay cosas que se han tardado. Y a veces él decía, mira, el Señor me dejó con la cota en la mano. Había un comprador y al último se fue. Es verdad que han pasado otras cosas. Pero aún aquellos que en cierta manera se han afectado, yo sé que Dios va a tener algo mejor para ellos. Usted siga confiando que Dios le va a hacer provisión. Dios no obra de esa manera instantánea. Él nunca está apurado. Y ahí el mejor caso, que no vamos a profundizar mucho, es el de Marta y María. Con el hermano Lázaro, mira qué confianza tenía Jesús, no le mandaba aviso. Oye, Marta, María, ¿puedo ir a tu casa tal día? Se aparecía ya, era bien recibido, tenía su cuarto reservado. Rápido le hacían comidita al Señor. Pero cuando Lázaro se enfermó, ellos dijeron, bueno, con esa confianza que tenemos, con ese amor que le hemos dado, con esa estima, nada más que recibiendo el mensaje, está aquí enseguida. Y le dijeron, mira, el que tú amas está enfermo. Pero el Señor siguió ministrando como si nada. Y se murió Lázaro. Y sabemos que a los 4 días, ya entejado, no solo que se había muerto, de entejado, aparece Jesús. Y casi Marta y María le reprochan. ¿Qué ahora vienes a hacer aquí? Como quien diría, por tu causa, te mandamos aviso. Mira, Marta, tu hermano resucitará. Sí, yo lo sé, en el día postrero. Como quien dice, ¿qué tú crees que ahora eso me va a consolar? ¿Cómo es que tú, Jesús, le dabas vida a tanto, sanabas a tanto? Y nosotros que te hemos amado tanto, a veces tenemos peleas con Dios. Dios, ¿por qué tú no me has respondido? Dios, ¿por qué tú no me has respondido? Yo que he orado por tanta gente que se ha sanado, y ahora que estoy orando por este que es tan importante, no veo la sanidad. Estoy seguro que todos en algún momento dado le hemos dicho, ¿por qué, Señor? Peleando con Dios. Pero Dios no se asusta. Eso es lo bueno, que Dios no es humano como nosotros. Él no se asusta. Él ve lo que hay en el corazón. Y ellos tenían muchas razones para molestarse con Dios. Al final, en cierta manera, Marta y María, más bien Marta, le habla casi irrespetuosamente al Señor. Si hubieras estado aquí, en reproche, con desilusión, si hubieras estado aquí. Y los demás conocemos el resto de la historia. El Señor vino y llamó a Lázaro, y ustedes saben que llamó a Lázaro por su nombre, porque si no hubieran salido todos los muertos que habían por allí. Lázaro, ven fuera. Y Dios se glorificó de manera tremenda. Dios tiene un tiempo para cumplir con su propósito. Todo tiene su tiempo. Había promesas de su primera venida, y en llegado el cumplimiento del tiempo. Dile, Señor, enséñame a esperar si aún no es el tiempo. Ayúdame a que yo, mientras vea qué área de mi vida tú estás trabajando, si no es el tiempo. Pero usted manténgase firme. Dios, tú tienes un tiempo para todo. Quiero que usted sepa que Dios tiene tiempo para todo, y mientras, manténgase fiel. Gloria al Señor. Tenemos que, mientras llega ese tiempo de Dios, afirmarnos en la palabra del Señor. ¿Qué Él ha dicho? ¿Qué promesas Él me ha dado? Y recordar que el Señor me ama. Que el Señor me ama, y que es un Dios misericordioso. A veces es difícil comprender por qué Dios trató con David de la manera que trató. David, el de la Biblia. ¿Por qué Él lo mandó a ungir? Y después de ungirlo, lo hizo pasar por aquellas persecuciones, que tuvo que huir tantas veces de Saúl, que estar en aquella cueva, que irse con aquellos que estaban aborrecidos y amargados. Pero, Señor, si ya tú habías determinado que era rey, a la larga lo ibas a hacer rey. Pero en el interín, David tuvo que aprender muchas cosas. Dios actúa de acuerdo a su propio horario, y el horario de Dios no necesariamente es mi horario. Dios tiene un tiempo. Yo entiendo, y a veces muchos nos hemos preguntado, yo digo, Señor, tú nos dijiste, te voy a dar el dinero para completar el proyecto, pero ¿sabes lo que yo he entendido en mi corazón? Dios tiene su tiempo, y en este tiempo Dios quiere que nosotros evangelicemos esta ciudad, y Dios tiene su tiempo. Nosotros creíamos que para el año 2000 ya íbamos a estar aquí. No fue así. Dios tuvo su tiempo, y llegado el momento, Él fue dando todas las cosas. Lo importante es que yo sea fiel, que tú seas fiel, a pesar de que todavía no han visto el cumplimiento de las promesas del Señor. Incluso Jesús vivió 33 años, y podemos preguntarnos, ¿cuántas enseñanzas nos hubiera dado el Señor si hubiera durado 50 años? ¿Por qué 33? Porque en el plan de Dios estaba que eran 33 años. Mire, hermano, hay gente, sin embargo, que son gente rebelde, malvada, y Dios le permite vivir una larga vida. Pero no mires al malvado cuando prospera, porque entonces te vas a confundir. ¿Y por qué aquel? Asegúrate que tú y yo estamos agradando al Señor. En la Biblia, Segunda de Reyes 21, está Manasés, el hijo del rey Ezequías. Por cierto, mire esto. Usted me va a dar 10 minutos para acabar el tema, porque el tema no es 10 minutos nada más. Mire. En Segunda de Reyes 21, usted sabe que Ezequías fue un rey que el Señor determinó que iba a morir. Y va a Elías y le dice, arregla tu casa porque vas a morir. Y él dijo, pero Señor, yo he sido justo, añádame años de vida, esto, lo otro. Peleó con Dios, y Dios le dijo a Elías, regresa Elías, no bien había salido del portón, dile que le he añadido 15 años. Y uno dice, qué tremendo. Pues, contrario a Elías, que viene y le dice el Señor a través de Samuel, mira, dice el Señor que va a terminar contigo y tu casa. Pues Jehová es Dios, haga como quiere, y se liquidó. Pero por otro lado, cuando vemos lo que pasó con Manasés, el hijo de Ezequías, decimos, mira, Dios conoce muchas cosas. A veces nos empeñamos en algo. Usted ore a Dios y preséntele su situación y sus necesidades. Pero usted dígale, Señor, tú sabes cuál es la mejor manera. Hágase tu perfecta voluntad y no la mía. Pues Ezequías se empeñó en tener más años de vida y Dios se lo dio. Y en esos 15 años tuvo un hijo que se llamó Manasés. Y fue malo como él solo. Si él se muere, cuando el Señor se lo iba a llevar, no nace Manasés. Y no sufre el pueblo de Israel como sufrió. Hay gente que se ha empeñado, yo quiero un hijo, yo quiero un hijo, que me deje un hijo. Y los hijos son bendición. Pero a veces después que creció, Señor, mejor tú no me hubieras oído cuando yo te pedí aquello. ¿Ah? O sea que usted va a orar a Dios, pero va a decir, Señor, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque tú estás viendo más allá. Tú conoces cosas que yo no veo. Yo voy a pedir, porque la Biblia dice, pedid y se os dará. Pero siempre añádele, sea hecha tu voluntad. Sea hecha tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Nuestras capacidades intelectuales son muy limitadas, pequeñas, para que vayamos a discutir con el Creador. Y en Jod capítulo 38, el verso 2, Jod está debatiéndose ahí porque Jod quiere hablar con Dios, que Dios le explique, porque él entiende que él es justo, que no hay razón para aquello que le está pasando. Mira, Dios, yo quiero hablar contigo y te diré. Entonces Dios lo dejó que hablara y que toda aquella gente hablara. En el capítulo 38, Dios se escucha en el remolino y Dios habla con Jod. Y te voy a decir una cosa, cuando Dios viene a hablar con Jod, me llama mucho la atención y me daba gracia, no sé si yo leía esto, porque tres veces le dice al Señor, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tu lomo. Tú que eres tan hombre, párate firme que vamos a hablar. Palabras de hoy le está diciendo Dios a Jod. Ciñete como varón tu lomo. Yo te preguntaré y tú me vas a contestar. A veces tenemos un cuestionamiento con Dios. ¿Por qué tú no me has respondido esto y aquello y lo otro? Que si no me respondes esto, que hago tal cosa, que me suicido, que abandono la casa, que me voy, que me divorcio, que esto. Estamos bien guapitos con Dios, porque Dios no nos ha hablado, no se ha aparecido de frente. Jod quería hablar mucho con Dios y cuando le dieron la parte, mira, lo único que supo decir, mira, no tengo nada que decir. En verdad yo no sabía ni lo que hablaba. Y comienza Dios a preguntarle cosas de la naturaleza animal, de la tierra. Oye, Jod, párate firme, te voy a preguntar y quiero que me conteste. Como tú sabes mucho, como tú eres bien científico, como tú tienes mucho conocimiento, que me conteste. Y yo no te voy a leer eso, léelo en tu casa del 38 para adelante. Eran cosas de aquí de la tierra, del mundo animal. Que cualquiera que estudiara mucho, pues a lo mejor sabía. Es más, empiecen a preguntarme a mí cómo es la electricidad, si yo no he estudiado nada de eso. Cómo es la mecánica, tampoco me pregunten. No me pregunten nada. Y a veces queremos conocer lo moral, lo concerniente a las leyes de Dios, cuando ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. Y comenzó a preguntarle, declara si sabes todo esto, este es Dios, léaselo en su casa. Bueno, ¿qué pasa, Jod, que no me contesta? No oigo. Declárame la respuesta. Y ahí sigue, 38, el 39, el 40. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Ahora la pregunta va para nosotros también. ¿A ti que te gusta cuestionar mucho a Dios? Pues mira, contéstame alguna de esas preguntitas. ¿Cómo es que el mar no se sale de su sitio? ¿Ah? ¿Cómo es que las cabras, aquellas monteses, logran ¿verdad? Crear sus crías dentro de su vientre, etcétera, etcétera? ¿Cómo es que se forma la lluvia? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Tantas cosas. Entonces, verso 3, respondió Jod a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Pero qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, más no responderé. Es verdad que estaba hablando yo mucho, pero ya no voy a hablar más nada. Respondió Jehová a Jod desde el torbelino y dijo, ciñete ahora como varón tus lomos. Todavía no se cansó el Señor de darle así por la cabeza a Jod. Vuelve y le dice, yo te preguntaré. Y viene otra montón de preguntas y tú me responderás. Invalidarás tú también mi juicio y por ahí sigue. Y al final, termino con esto, Jod le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Se cambió. No, Señor. En adelante yo te voy a preguntar y me voy a dejar enseñar por ti. Voy a dejar de cuestionarte. Y cuando estemos en momentos difíciles, le vamos a decir, Señor, yo solo quiero confiar en ti. Tú tienes un tiempo para cada cosa. La pregunta que yo le voy a dejar a cada uno de mis hermanos es, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios aunque nuestras preguntas no tengan respuesta? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios aunque nuestras preguntas no tengan respuesta? Es mejor conocer a Dios que tener respuesta. Lo que tenemos en medio de la situación que estamos viviendo, Señor, ¿cómo yo puedo conocer más de ti? Porque el conocer más de ti me hará amarte más. Y al amarte más podré servirte. Muchas veces no va a haber respuesta aquí. Vas a tener que esperar el día que estemos en la presencia de Dios. Señor, explícame, porque siempre me quedé con una cosa en la cabeza que no entendía. A veces Dios en un momento dado nos dará respuesta, pero de muchas cosas no tendremos. Si de veras comprendiéramos la majestad del Señor y la profundidad de su amor hacia nosotros, indudablemente aceptaríamos aún esas ocasiones cuando Dios desafía nuestra lógica. No importa cuán inteligentes seamos y busquemos razones, no encontramos razones para explicar lo que está pasando. Nuestra sensibilidad, Señor, yo no sé cómo es que tú has permitido esto. Dios trasciende nuestra sensibilidad. En nuestra vida tendremos experiencias que nos van a dejar perplejos. Van a surgir preguntas que no tendrán respuesta. ¿Pero qué vamos a hacer tú y yo? Manténgase firme en su fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. No traicione a Dios. Dios no le va a desilusionar. Agárrese de Romanos 8:28. Señor, yo sigo confiando en ti porque tu palabra dice, a los que aman a Dios, todas las cosas por adversas que parezcan ayudan a bien. Señor, aunque me matare, en ti yo esperaré. Tú eres Dios fiel y verdadero. Tu palabra es verdadera y yo voy a ver la luz al final del túnel. Yo no entiendo, pero yo sé, o tú me capacitas para pasar al otro lado, o tú quitas el problema de delante de mí. Si pasares por las aguas no te anegarán, si por los ríos no te ahogarán, si por el fuego no te quemará. A lo mejor no te hace pasar por el fuego, a lo mejor no te mete en el río. Sea que te meta en el río, estará contigo y te lleva al otro lado. O sea que quite el problema delante de ti, pero Dios estará contigo. Guarda esas preguntas sin respuesta para el momento cuando podrás tener una larga conversación con Dios al otro lado. Pero mientras tanto, prosigue a la meta del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios tiene respuestas, pero no siempre tendrá la respuesta que tú esperas. Quiero que oremos porque yo sé que hay gente que puede estar pasando situaciones difíciles. Y en este momento usted le va a decir, Señor, lo que quiero es aprender a poner mi carga en tus manos y a confiar en ti. Señor, en esta hora oramos por cada uno de los hermanos y visitantes. ¿Cuántas preguntas, cuántas interrogantes trascienden la lógica, la sensibilidad, el conocimiento que tienen? A veces piensas que le volverá loco, que le robará la paz mental, pero no, Señor. En esta hora te decimos, sabemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios fiel a su palabra. Tú nos has dado promesa. Permite que nos agarremos de esa promesa y caminemos fiel. No vamos a amenazarte. Tú no eres el genio de la botella donde yo soy el amo y tú eres el siervo. Tú eres el amo y yo soy el siervo. Y solamente te digo, Señor, tú tienes tu momento. Yo confío, solo fortaléceme. Permite que yo siga mirándote a ti, Señor. Mirándote a ti, Señor, hasta alcanzar la victoria. Señor, da victoria en esta hora en la lucha que cada uno está teniendo. Declaramos, Señor, que la carga es quitada de sus hombros. Que ahora cada uno te visualiza a ti en medio aquí del templo, con las manos extendidas diciendo, pon sobre mis manos tu carga, suéltate en mis manos, pon ahora la carga en mis manos que yo la llevaré, yo te llevaré al otro lado, yo te daré la victoria, aunque no entiendas cómo ni cuándo, solo confía en mí, porque el que está en mí tiene la victoria. Jesús dijo que Él era vencedor y nosotros seríamos más que vencedores. Ahora mismo yo reprendo la duda, reprendo el temor en el nombre de Jesús y declaro y suelto la palabra de fe sobre este pueblo. Vamos a ser gente de fe que nos acercamos a Dios en oración creyendo que Dios tiene la respuesta, que Dios tiene la solución, aunque de momento yo no la entienda. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a este hermano. Vamos a tomar esta ofrenda. No la tiene que contar, hermano. Solamente usted la toma en una